te quiero. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y seguimos en Nicaragua. Y para celebrar un cantante fallecido hace muy pocos días, Salvador Bustos, un tipo joven que el cáncer se lo llevó. Canción Sin Rodillas. Escuchen la letra, ¿eh? Carlos Bustos, por la otra oreja. A este este amor bonito que de poco en poquito agiganta chiquitos pa' lo grande que habrá. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar? Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y volvemos a esta otra oreja, y nos quedó pendiente algún homenaje a Monseñor Romero, este cura mártir hoy asesinado 24 de marzo en El Salvador. Un tipo que por algo lo asesinaron, ¿no? Y uno de los asesinos era de la AAA. Argentino él, con experiencia, y bueno, fue uno de los asesinos de Oscar Arnulfo Romero, un cura del Salvador. Y estamos escuchando, vamos a empezar a escuchar, Canción para un Mártir, Monseñor Romero, desde El Salvador, a la otra oreja. Dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros o en medio de la milpa y del incienso. Supongo que no debo preguntarme por qué se ha fallecido, no lo entierra, por qué sigue. ¿Por qué me vuelven duros los caminos? Pregunto, ¿por qué ese amor le desgarraron sus vestidos y lo elevaron a las cumbres de suplicio? Es como si la tierra le arrebatara la vida para verlo en el futuro renacer. El encanto de los llanos, donde sembró semilla arando heridas. Lo veo caminando por los pueblos, gritando como voz en el desierto. Lo veo acariciando a los desvelos, desvelos que alimentan su cerebro. De sol a sol mirando hacia los cielos. Lo siento como ruego en el silencio. Escucho, por más que quieran taparme los oídos, siento su vida derramada por los siglos. Demuestra su sotana que la noche entre más negra, avisa que vendrá el amanecer. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y hay unos cantantes que siguen homenajeando al Monseñor Romero. Estrellita Fugaz, por ejemplo. Profeta Salvadoreño. Monseñor Romero. He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirle que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor, estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinar. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Miro siempre a Pedro, profeta fiel verdadero. Se hizo vida el mensaje de Medellín en tu pueblo. Pensaron callar tu voz aquellos ricos del pueblo que se mancharon las manos con la sangre del profeta. Nosotros somos latinos de tierra salvadoreña, grandes en dignidad, en San Arnulfo Romero. Por Cristo quien te consagra, profeta y mártir del pueblo, y sé Latinoamérica, santo de todos los pueblos. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Es una esperanza llamando a la conversión, pues miraste en el pobre triste hambre y dolor. Aquellos que han olvidado hacerle el evangelio deben de seguir tus pasos y ser la voz de ese pueblo. Exige justicia, un evangelio hecho vida. Cuando marginan al pobre, es Dios quien clama justicia. El día en que te mataron, la bestia estaba sedienta, matando a muchos hermanos, hijos queridos del pueblo. El profeta nunca muere, eso lo dijo Romero. Si llegaran a matarme, resucitaré en el pueblo. Si llegaran a matarme, resucitaré en mi pueblo. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y nos está escribiendo Modesto López, este argenmex muy querido, autor de la película en homenaje a Ernesto Cardenal, que la tenemos y la podemos ir pasando, ¿no? Compartiendo. El 12 de marzo a las 19:30 en Pentagrama, en Coahuila 49, en la colonia Roma de Ciudad de México, van a proyectar precisamente el documental Ernesto Cardenal, Solentiname, y la presencia obviamente de Modesto López. Abrazos, Modesto, dice mucha oreja, abrazos. Bueno, y seguimos homenajeando desde un lugar intergaláctico, pero contradictoriamente, ¿no? Porque desde Chile, un abrazo a la esperanza, que fue el eslogan de dos conciertos realizados en Chile el 12 y 13 de octubre de 1990 en el Estadio Nacional, ambos días con, bueno, llenaron el estadio, ¿no? Este evento organizado por Amnistía Internacional, cuando recién terminaba la dictadura de Pinochet, ¿no? Y que contó con la asistencia de un pequeño plantel, ¿no? Entre ellos está Sting, Rubén Blades, Winston Marsalis, Luz Casal, Jackson Brown, Sidney O'Connor. Bueno, y vamos a escuchar a dos tipos que estuvieron, dos tipos, no, más de estos dos tipos, porque Inti Illimani eran más. Y Peter Gabriel, ¿sí? Peter Gabriel e Inti Illimani, el arado del gran Víctor Jara. Muchas gracias. Me gusta mucho las canciones de Víctor Jara. Si cantamos sus canciones, él vive. Aprieto firme mi mano, y hundo el rabo en la tierra. Hace años que vivo en ella. ¿Cómo no estar agotado? Aprieto firme mi mano y hundo el rabo en la tierra. Hace años que vivo en ella. ¿Cómo no estar agotado? Unas mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Las mariposas cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Cielo apareciendo una estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará y volará, como un yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo estás escuchando En la Otra Oreja. Y vamos a poner un tema en homenaje a Claudio de la Azotea, que está escuchando este programa, sí, a pesar del otro oreja virus. Bueno, resulta que este tema, que podemos ir empezando a escuchar, impresionante lo que suena, Focus, Hocus Pocus. Un tema que escuchaba ya en el 77, en una radio espica, abajo de la almohada, en un exilio interno. Era cortina de un programa de embajadores. Y Miguel del Gran Buenos Aires lo sabe, estuvimos charlando una vez de este tema. Este grupo de Holanda, unos músicos impresionantes, muy locos, ¿eh? Sugerimos ver el video, ¿eh? Focus, Hocus Pocus. Grupo de Holanda que no triunfó porque era contemporáneo de Led Zeppelin, de algunos, de Yes, de algunos músicos, ¿eh? Escuchen esto. We'll be right back. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Focus, este grupo de Holanda, fue previo a Jethro Tull, unos años antes, ¿no? Uno escuchaba esa flauta traversa soplada así desde afuera. Jethro Tull, bueno, primero le hicieron los Focus, este grupo increíble. Y bueno, y nos bajamos de los parlantes, ¿no, Lucas Durso? Nos bajamos de los parlantes ya. Estamos un poco agitados de tanto bailar. Y volvemos a homenajear a Ernesto Cardenal, a Bustos, estos nicaragüenses con los cuales empezamos el programa. Y una banda de Italia que siempre nos gusta, la banda Bassotti. Nos canta Nicaragua, Nicaragüita, de los hermanos Mejía Godoy. Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragua, sangre de Diriangué. Ay, Nicaragua, sos más dulcita de la mielita de Tamacá. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. Cogoito de Piquibay, mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva lasta y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer. Pero ya sos libre, Nicaragüita, y yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Bueno, se está terminando la otra oreja, nos lo dijo Lara. Decir es una manera de decir, ¿no? Gritar sería más conveniente. Yo soy Lara. Sí, Lara, sí, ya sé. ¿Y yo quién soy? Vos sos el guardián Ashman. No, no te sale todavía. Pero no me sale. No, no te sale. Bueno, vamos a escuchar a Sevda, un grupo de música francés de Toulouse, formado hace como 25 años, un grupo lleno de inmigrantes, ¿no? Sevda, que mezcla punk, rock, reggae, rai y música tradicional e incluso alguna música báltica. Y todo eso lo juntan en un tema de Carlos Puebla. Como casi siempre, terminamos nuestro programa. Sevda, de Toulouse, Francia.